muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Bueno, nos volvemos a encontrar como cada semana, como cada viernes. Así que bueno, muy buenas noches para toda la gente amiga, para amigos, amigas. Así que bueno, ya en este día feriado, un feriado como dijimos la semana pasada, especial por el momento que estamos pasando. Así que bueno, esperemos que poder seguir sobrellevándolo de la mejor forma, de la mejor manera. Bueno, como ya todo el mundo se ha cansado de escuchar, de seguir cuidándonos, de tomar todas las precauciones que ya todo el mundo conoce. Y bueno, nosotros, llevando de la mano todo esto que ya conocemos, hoy nos encontramos para compartir 2 horas de música de nuestro clásico resumen semanal, Esencia Retro 80. Amigos, los va a estar acompañando hasta la medianoche, como ya mayoría de toda la gente nos conoce. Así que bueno, bienvenidos para todos, un programa más. Vamos a estar disfrutando, como siempre comentamos a principio de programa, hacemos un resumen de lo que nos ha dejado esta linda década, como nosotros la llamamos aquí en el programa, cuando comenzamos allá por el 2016, la década dorada, que nos ha dejado tanta buena música, tantos lindos recuerdos. Y bueno, como ya para los que andamos en los 50, es una música que hemos disfrutado y conocido, allá por principio de los 80, como bien dije al principio. Bueno, antes que nada voy a saludar a mi compañero, a mi amigo, mejor dicho, Damián Espadea, junto a él, Esencia Retro, todos los viernes desde las 22 horas, en la musicalización, operación técnica, un amigo acá, un pilar de Radio Box. Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Hoy programa número 157. Vamos contabilizando, arrancamos allá por el 2016, aquí en Box 102.9. Bueno, la seguimos remando con nuestra pasión, con lo que nos gusta, ya en nuestra quinta temporada. Hoy, como siempre comentamos, vamos a estar escuchando lo que nos ha dejado a lo largo de los 80. Vamos a contar con nuestro clásico bloque de lentos a mitad de programa, ya un clásico aquí en Esencia Retro. También vamos a disfrutar un bloque de música en vivo, como en algunos programas los estuvimos haciendo durante el año pasado. Bueno, tuvimos unos buenos comentarios de que la idea era muy linda, bastante original. Así que bueno, en este año volvemos a intentar compartir música en vivo que quizás tenga otro sentido, otro sonido. Así que bueno, nosotros trajimos un bloque bastante interesante para compartir con ustedes en la primera hora. Bueno, para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage a través de Facebook, Esencia R80, y bueno, ahí como siempre decimos, se van a enterar de todas las curiosidades, todas las novedades a nivel musical que intentamos buscar en los recuerdos y por supuesto compartirla aquí en nuestra página, que ya lleva 4 años en actividad. Así que bueno, intentamos siempre buscar cosas destacadas. También se van a encontrar con toda la música o parte de la música que compartimos y disfrutamos en cada programa. Solemos compartir algunos temas en la misma. Bueno, también recuerden, para aquellos que hace ratito nomás, esperemos que hoy Facebook nos trate de la mejor manera, compartimos nuestro audio para toda la gente amiga y por supuesto nos pueden escuchar a través del link de Box 102.9, www.fmradiobox.com. Y también para descargar nuestra app, como todo el mundo ya sabe, a través del Play Store o el Google Play, Radio Box 102.9 FM, y de esa forma para escucharnos de manera más segura e ininterrumpida, porque sabemos que Facebook en cualquier momento se corta la transmisión y bueno, es una lástima porque toda la gente que nos acompaña tiene que volver a reintentar conectarse y bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno, vamos a ir tirando algunos datitos más a través de que transcurra nuestro programa. 22, 13 minutos exactamente. Una noche bastante aceptable. Así que bueno, nosotros vamos a comenzar con toda la música que trajimos para el día de hoy. Yo diría un programa bastante interesante, ¿eh? Comenzamos con el gran Rick James, Spend the Night With Me. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Big shot, tell you what, tell me what goes on around here. Go on and get me in the corner, smoke my cigarettes and drink my beer. Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Do I wanna go out with you? de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Minutos, amigos. Estamos haciendo Esencia R80 aquí con mi compañero Damián Espadea en los controles, operación técnica. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Recuerden, los vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Así que bueno, esto recién comienza, amigos. Todavía nos queda mucha música para recorrer, para disfrutar, ¿eh? Bueno, y hablando de amigos, queremos saludar, porque después nos vamos olvidando, se nos pasa la hora, queremos saludar a gente amiga que nos está acompañando aquí desde hace un ratito nada más. Saludar a Alejandro Mamone, gracias Alex por estar ahí. También a un amigo de muchos, muchos años, Héctor Romero, gracias Héctor por estar del otro lado. Así que bueno, la otra vuelta nos encontramos, hacía rato que no nos veíamos, así que gracias por hacernos el aguante. También queremos saludar a Paula Francisca Zúñiga, una amiga acá incondicional de Esencia Retro 80, nuestra amiga de allá del país vecino, así que gracias Paula por acompañarnos. También queremos saludar a Eduardo Rossi, gracias Tano por estar ahí haciéndonos el aguante, por algunos consejos tuyos. Vamos a ver si podemos armar algo de lo que nos venís comentando. Así que bueno, ya vamos a tener tiempo, como te había dicho los otros días. Así que bueno, aquí saludos de quienes hacemos el programa. Bueno, recuerden que vamos a tener más adelante nuestro clásico bloque de baladas o lentos, como lo solíamos llamar en la época, en los 80. Así que bueno, eso va a ser promediando nuestro promediando allá el... Sí, bien digo, promediando las 11, 11 y cuarto de la noche, vamos a salir con nuestro bloquecito, yo diría, ¿por qué no? También romántico, ¿no? Así que bueno, también vamos a estar disfrutando un bloque en vivo, como lo comentamos a principio de programa, bastante interesante, un bloque en vivo de dos grupos allá de principios de los 80. Estamos hablando de Styx, nada más ni nada menos, y de Men at War. Así que interesante bloque en vivo que se va a venir en unos minutos nada más. Bueno, recuerden, para aquellos que todavía no tienen agendado, quizás tengan ganas de mandar algún mensaje o algún audio para pedir algún tema, nuestro WhatsApp, que no lo dijimos todavía, 11-6470-47, vamos a repetir por las dudas, 11-6470-47, para aquellos que quizás se animen a pedir algún tema, que quizás, como siempre comentamos, hace rato no lo escuchan, así que bueno, nosotros, por característica de programa, la idea es intentar compartir aquellas canciones que quizás dejaron ya de sonar o no se escuchan tan a menudo en otras radios. Bueno, nosotros intentamos toda la semana traer música que quizás hace mucho, mucho no se escucha. Bueno, ahí estamos también disfrutando, hablando de música que no suele sonar seguido. Una cortina muy, pero muy, muy linda, muy interesante, de bien, bien principio de los 80. Está sonando Bugan Manson. 22:31 minutos, amigos. No perdemos más tiempo para intentar disfrutar todo lo que seleccionamos para este Viernes Santo, un viernes más que particular por el momento que estamos transitando. Así que bueno, vamos con nuestro próximo bloque. Esencia Retro 80, todos los hits de la década dorada. Wanna see an exhibition?

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artif, excelencia en helados artesanales. Artif, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Cuarenta y cinco minutos, amigos. Seguimos aquí haciendo Esencia R80. Hoy en nuestra quinta temporada seguimos acompañándolos de buena forma. Así que bueno, ya casi transitando nuestra primera hora de programa, pero todavía nos queda bastante para seguir disfrutando, ¿eh? Bueno, ahí estábamos reacomodando un poco el tema de Facebook, que justo se cortó hace unos minutos, así que bueno, volvimos a retomar la transmisión. Así que recuerden nuestro link para escucharnos, como dijimos a principio del programa, ininterrumpidamente: www.fmradiobox.com. También para descargar nuestra app, Radio Box 102.9 FM, para escucharnos de esa manera, de forma ininterrumpida, como siempre comentamos, por el tema de Facebook. Así que gracias para la gente que se volvió a conectar nuevamente, toda la gente amiga que por suerte todas las semanas nos viene haciendo el aguante. Ahí queremos dejar también saludos para que se sumó hace ratito nada más a Ricardo Cristaldo. Así que bueno, saludos para vos, Ricky. También quiero saludar a Horacio Moreno, un amigo también que nos escucha, que nos hace el aguante, otro amigo de muchos años. Bueno, como habíamos comentado a principio del programa, se venía un bloque en vivo, música en vivo, en la cual comentamos el año pasado estuvimos haciendo algunos bloques. Bueno, a mucha gente le cayó bien, le gustó, me hizo buenos comentarios, así que bueno, nosotros para este programa vamos a ir tirándolo cada tanto, pero justo para hoy armamos un bloque en vivo de tres temas, donde vamos a estar recordando a esta gran banda estadounidense, los Styx, con un tema en el año 1983, en su mejor época. Y pegadito vamos a disfrutar a los Men at Work, donde se volvieron a reunir en el año 1988. Recordemos que esta banda se formó en el año 1978 y tuvo su actividad original hasta el año 1986, donde se separaron.

la Radio Box, Esencia 80, Néstor, señor operador. Habla desde Chile, dando presente, escuchando el programa como cada viernes. Le mando un beso y abrazo gigante. Bye. Temas que dejaron de sonar. Escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Dos minutos, amigos, seguimos aquí en la ciudad de Quilmes, Esencia R80, viernes 22 horas, como ya es casi casi un clásico aquí en Box 102.9. Bueno, y se viene nomás, como habíamos comentado, nuestro clásico bloque de lentos o baladas, como siempre desde el principio lo bautizamos, lo catalogamos aquí en nuestro programa. Así que bueno, un lindo recuerdo para la época donde un amigo mío decía en otra radio, cuando estábamos juntos, decía: se apagan imaginariamente las luces. Decía, bueno, tenía bastante razón para cierta hora de la noche donde muchos de nosotros, ahí se apagaron las luces también aquí en el estudio, así que bueno, estamos a tono. Bueno, como decía, donde muchos de nosotros, llegado ese momento, bueno, cada uno sabía, como bien decía mi amigo, lo que tenía que hacer, hacia dónde se tenía que dirigir. Así que bueno, nosotros, un poco recordando esa linda época, tenemos aquí como denominador común, una forma de llamarlo, nuestras baladitas, nuestros lentos de la época. Bueno, antes quiero saludar también a otro amigo que se está sumando aquí, que nos está escuchando, por supuesto, Gustavo Gómez, aquí de Quilmes. Así que bueno, Gustavo, gracias por estar ahí del otro lado. Ahí me mandó un mensajito diciéndome: acá escuchando a Men at War. Así que gracias por el aguante, Gustavo. Bueno, también ahí escuchamos nuestro audio de... Mejor dicho, el audio de nuestra amiga Paula Zúñiga, como siempre decimos, una oyente de fierro aquí, de años, de nuestro programa y también de otros muy buenos programas que suelen salir aquí en Vox al aire. Así que gracias, Paula, por tu aguante. Bueno, recuerden que para después de las baladas vamos a escuchar también, vamos a ir levantando la temperatura, como decimos, la temperatura musical también, para terminar lo más alto posible. Vamos a estar escuchando a Rolling Stone, ya casi casi llegando a nuestro final de programa, pero también antes vamos a tener un bloque bastante interesante con algo de Hugh Lewis and the News, algo de The Cars también, que hace rato no suena, con uno de sus cantantes fallecidos. Estamos hablando de Rick Ocasek, que también va a salir en un momento aquí, en una como una pequeña sorpresita aquí en Esencia Retro. Bueno, 11-6400-7047, nuestro conocido WhatsApp, para quizás alguien que se anime a mandar un mensaje de audio o quizás pedir algún tema. Todavía nos queda una hora para seguir compartiendo buena música, así que bueno, tienen tiempo. También recuerden nuestro link, mejor dicho, www.fmradiobox.com, y nuestra app, que se escucha muy pero muy bien, Radio Box 102.9 FM.

Década dorada. I'll Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Casi 25 minutos. Seguimos aquí, amigos, transitando nuestro programa número 157 en nuestra quinta temporada aquí en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Bueno, ahí atrás quedó nuestro bloque de lentos, como espero que lo hayan disfrutado, al igual que nosotros. Y bueno, Tres temas muy, muy interesantes, muy lindos. Estuvimos escuchando primero a esta banda liderada por John Waite, Bad English, una banda que tuvo poca actividad, pocos años de vida, creo que 4 o 5 años, y bueno, no fue más allá, pero han dejado muy, pero muy buenos temas. Bueno, pegadito salió Cock Robin, un tema también muy, pero muy lindo. Y por último, una de las voces, yo diría el líder de este grupo ya desaparecido, por sus dos muertes de sus cantantes, Rick Ocasek, haciendo Motion Emotion, un tema también muy, pero muy lindo. Hacía rato que no sonaba aquí en el programa, pero bueno, nosotros tratamos cada tanto de volver a traer esos temas que quizás no suenan muy a menudo, creo yo, en otras radios. Y bueno, la intención de Esencia es recordar precisamente esos temas que no escuchamos tan a menudo. Bueno, recuerden que ya en el último bloque de nuestro programa vamos a levantar un poco la temperatura, vamos a estar escuchando algo de Rolling Stone. También tenemos otra sorpresita pegadito junto con esta banda legendaria. Así que bueno, todavía nos queda bastante para seguir disfrutando. Así que bueno, amigos, para aquellos que nos están acompañando desde el principio del programa y se fueron sumando durante el mismo, más que agradecidos a todos nuestros amigos que nos acompañan. Musicalización, operación técnica, aquí vamos a recordar mi amigo Damián Espadea en los controles, por supuesto, también quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Muy buena versión de Cock Robin. 10 puntos. Bueno. Bueno, bueno, ahí tenemos una apreciación, una acotación muy, muy, muy linda, muy positiva. Gracias, Gustavo, Gustavo Gómez, un amigo que se ha sumado en estos últimos tiempos, pero bueno, con una rica historia que en algún momento prometió venir a visitarnos cuando pase todo, esta, todo este momento tan delicado. Quedamos en que nos iba a visitar y bueno, para contar, como dije, una rica historia de un lugar muy interesante aquí de Zona Sur. Gracias, Gustavo. Bueno, próximo bloque, 23, 27 minutos, amigos. Vamos a estar disfrutando, como hoy comentamos, al gran Hugh Lewis and the News, que este cantante a mí me gusta mucho. Hace poco estuvo bastante enfermo, pero bueno, se está recuperando. Así que bueno, vamos a escuchar esta voz tan particular, pegadito a los The Cars, y un intérprete que aquí en Esencia Retro suena cada tanto, muy singular para mí. Estamos hablando de Paul Carrack. しない時間 She's taking a swipe at fun She gives me a reason to set in my sights La la tonight she comesShe does it with ease And sometimes she passes through me Just like a breeze She gives me a reason For feeling I'm right I know tonight I know tonight I know tonight I know tonight I know tonight I know tonight She's going to do it one more time One more time I know she's going to stay imprisoned in my mind Esencia Retro 80 Escúchame vía online www.fmradiobox.com 23, casi casi 40 minutos. Seguimos aquí transitando nuestro programa en el día de hoy, número 157 para Esencia Retro 80. Así que, amigos, todavía nos queda a estas alturas de la noche para entregarle un poco más de música, ¿eh? Así que no se vayan, quédense, ¿eh? Bueno, ahí terminamos de disfrutar otro bloque bastante interesante, así que espero que lo hayan disfrutado ustedes, al igual que nosotros aquí en los estudios de Vox. Así que bueno, bastante conforme con lo que venimos escuchando hasta el momento. Recuerden, para aquellos que quizás se vienen sumando en estos últimos tiempos, vamos a pasarles nuestro link, porque nuestro audio en Facebook hoy más o menos nos trató medianamente bien, así que bueno, pero en nuestra app se escucha excelente, así que www.fmradiobox.com para escucharnos ahí a través de la página de la radio, y también la aplicación, como recién dije, Radio Box 102.9 FM para descargar, y ya que le quede el loguito ahí en el celu grabado, así que para escucharnos de mejor manera y que no se interrumpa el audio, así que los invitamos a descargar nuestra app. 23:41 minutos, como recién dijimos, no me quiero olvidar, quiero mandar saludos a Fernando Loaiza, nuestro amigo también de Fierro, que siempre nos acompaña, se hace presente aquí en la página desde el sur, desde Río Gallegos. Así que bueno, Fernando, aquí saludos de quienes hacemos el programa, de parte mía, de parte de Damián. Así que bueno, gracias, amigo, por estar siempre ahí apoyándonos, Bueno, terminamos, como siempre comentamos, tratamos o intentamos terminar con un poco más de temperatura musical, ya llegando al final de cada programa. Así que bueno, en este próximo bloque vamos a estar disfrutando algo de rock, un poquito de ese estilo de rock and roll que se solía escuchar en muchas discotecas, allá por principio, no sé si principio, bueno, pues yo me animaría más a decir mediados de los 80, donde se escuchaba más este estilo de rock en las discos. Así que vamos entonces, disfrutamos este bloque de tres temas con bastante ritmo, amigos. Taking out Frecuencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. It's got its fingers all the way from New York back to Alabama. jungle. And people whisper, people double talk. Was grandfather's act so humble? Ah, the young girls, they've got the blues. They ain't no back to send a father to. Undercover, all I say. Undercover, all I say. Undercover, all I say. Undercover. Keep it all I say. Undercover, I'm the nerd. Girls are painted blue, done up in lace, done up in rubber. Jobs are jerky, little G.I. Joes on off and keep rushing. The smell of sex, the smell of suicide. All these dream things I can't keep inside. Undercover, all I say. Undercover, I'm the name. Bueno, ahí terminamos de escuchar este bloque con muchos recuerdos, mucho denominador común con lo que tiene que ver con los temas para la época de Rolling Stone. Así que bueno, hacía rato no sonaban estos temas de esta, como recién dijimos, de esta gran banda legendaria. Bueno, ya casi llegando al final de nuestro programa de este Viernes Santo, un viernes muy especial, como lo fue el anterior, como pensamos que lo van a hacer algunos fines de semana más. Así que bueno, nosotros hemos tratado de armar y de entregar un resumen con lo que tiene que ver con esta gran década dorada, y bueno, creemos haberlo compartido y disfrutado con toda la gente que nos acompañó allá desde las 10 de la noche. No me quiero olvidar, antes se me pasó, pido disculpas, queremos saludar a nuestros auspiciantes, que más que auspiciantes, como siempre decimos, son amigos aquí nuestros, por supuesto, amigos del programa. Así que bueno, que gracias a ellos hacen que este programa pueda salir todas las semanas aquí a través de Vox 102.9. Bueno, nos queda tiempo, acá me dice mi compañero, nos queda tiempo para disfrutar de un tema más. Así que bueno, no vamos a hacer, ni mucho menos, vamos a terminar con bastante temperatura musical. Así que bueno, metemos un temita más para, también hace rato que nos suena, vamos a tirarlo tipo sorpresa. Así que bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado todo estas dos horas, para salirnos un poquito de este momento que estamos transitando, dejar un poquito las preocupaciones y bueno, la sobreinformación que ya nos tira muy recargada la TV. Así que bueno, espero que estas dos horas hayan servido para quizás sumar un granito de arena y discernernos un rato. Nada más, esa es la intención de compartir buena música cada semana. Nosotros, si Dios quiere, por nuestra parte, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes. Recuerden, a partir de las 22 horas en Vox 102.9. Así que bueno, para lo que queda este fin de semana, por llamarlo así, fin de semana largo, por llamarlo